Oye, qué tremendo tema nos sacamos al principio de este programa. Qué tremendo tema, cabros. Qué bueno, Ataque. Ataque 77. Debo decir de que es uno de mis 3545 grupos preferidos. Ataque 77 de aquellos tiempos. ¿Quién no tuvo el amén? ¿Quién no tuvo el casé? ¿Ah? ¿Quién no lo tuvo? ¿Quién no tuvo el cielo puede esperar? Dulce Navidad. Clasicones. Y ahí estábamos escuchando del disco Antihumano del 2013, estuvimos escuchando El pájaro canta hasta morir, que es un bello tema, ya es un bello tema dedicado justamente a los pajaritos que están encerrados, pues, y que están ahí justamente cantando hasta morir, encerrados en sus jaulas. Así que quisimos comenzar con ese tremendo temón de Ataque. Ya, queridos compañeros, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de los compas que nos van a estar escuchando y que nos están escuchando obviamente a través de lo que es la Contra Babilón. Comenzamos una nueva semana más, obviamente con noticias no muy agradables, con noticias que no nos gustaría dar, obviamente, con audios que no nos gustaría dar, pero tenemos que darlo obviamente porque está pasando, porque está sucediendo. Ya tenemos obviamente una campaña nacional e internacional en apoyo al pueblo nación mapuche, ya obviamente por todo lo sucedido en Curacautín, en Victoria y en Lebu, si no me equivoco, el otro territorio donde se vieron manifestaciones fascistas y racistas justamente en contra de lo que es el pueblo nación mapuche, ya, pueblo al cual admiramos con todo nuestro corazón. Sí, un abucheo tremendo obviamente a cada uno de los fachos, a cada uno de los nórdicos estos que se creen justamente que ellos no son descendientes de lo que es el gran pueblo y eterno pueblo mapuche, ya. Así que desde acá obviamente toda nuestra solidaridad con respecto a todo lo sucedido y todas las manifestaciones obviamente que se dieron a favor justamente de lo que es el pueblo nación mapuche. Seguimos obviamente con esa campaña también, ya la vamos a estar difundiendo desde acá. Hay una campaña gigantesca, cabros, y nos queda más que claro obviamente que somos muchísimos más, entre 20 a 30 pelagatos ahí que están saltando solamente por no ser mapuche, ya. Son una cagapo, ya, pero nosotros obviamente somos muchísimos más, pues, cabros, los que tenemos más de dos dedos de frente. Si hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de eso nomás, po. Pero ellos no los tienen, po. Hay gente que no los tiene. Hay gente que sigue justamente pensando en la superioridad del otro, ya, que son superiores a las demás personas, que todavía se creen superiores a las demás personas, que todavía se creen con una superioridad que nadie entiende de dónde sacan, justamente, ya. Así que eso, cabros. Bueno, eso lo vamos a estar dando también un ratito más, pues. Y tenemos obviamente audios contrainformativos. Junto con eso tenemos comunicados, tenemos audios justamente con respecto a lo sucedido en, con respecto a lo que es la campaña de ayuda a víctimas de ocular. Tenemos algo también con respecto a Santiago Maldonado, que el día 1 de agosto ya se conmemoraron los 3 años de la desaparición y muerte, y posterior muerte justamente de Santiago Maldonado. Eso también lo vamos a tener y lo vamos a estar recordando, obviamente, anarquista, que apoya justamente y está apoyando las causas mapuches en Chubut, Argentina. Ya, así que eso también lo vamos a tener en un ratito más. Pero justamente como siempre, como todos los programas, como todas las semanas, comenzamos con esta música porque damos a conocer a cada una de las radios cómplices de La Contra. Así nomás, todos los días miércoles desde las 22 horas nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es en nuestra casa, po. Saludamos en forma inmediata a todos los porteños a través de Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. La radio web artesanal de las compañeras del colectivo feminista libertario Casandras, de Orugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía a través de casandras.org. La señal del viento tiene un nombre y se llama Curruf, la tremenda Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo 22 horas y los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, sábado 6 de la mañana en horario de Madrid, que vendría siendo sábado tarde noche por los lados de Latinoamérica. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline, viernes, guionmedioline.cl, perdón, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región. Radioextremo.cl, 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos ahí de Reñaca. Viña del Mar, los viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, ahí todos los días viernes, sábado y domingo en horarios rotados desde las 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, ahí en Buenos Aires, compas, en Radio Libre 96.3. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando. Un gran abrazo fraterno a cada uno de los compañeros que nos escuchan allá en San Fernando a través de las ondas del 87.7 FM, viernes 23 horas, radiocan.cl, y miércoles también 22 horas. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, desde la sexta región, compas, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca FM, radiosudaca.org, 105.3 FM, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM, directamente desde Montevideo, Uruguay, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, todos los días jueves desde las 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Amaranto, directamente desde San Felipe, prontamente, nuevamente con la, a través de la radio Aconcagua, compas de San Felipe. Así que un gran abrazo a los compañeros y a José ahí, que nos siempre nos está dando el apaño y nos está manteniendo con todas las novedades, obviamente. Amarantomedios.cl, lunes, 21 horas. Radio Uquinlaf, latina.red, 2.8000, uquinlaf.mp3. Ya viernes, 18 horas, directamente desde Ainil Valdivia, cabros, desde territorio mapuche lapquenche, en la radio Uquinlaf. Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado, 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 23 horas de Argentina, 22 horas de Chile. Y por último, la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Esas son todas las radios cómplices de la Contra Babilón. Le hemos enviado mensaje a alguna de las otras radios también que hemos sabido por ahí. Todavía no tenemos respuesta, ¿no? Esperamos tenerla pronto, ¿no? Esperamos que sea favorable, y bueno, y si no, seguimos siendo tan amigos como siempre, bro. ¿A quién vamos a obligar? A nadie, bro. Nadie. Pero somos hinchadores, sí. Eso hay que decirlo, somos hinchadores. Pero nosotros les agradecemos con nuestro corazón rojo y negro. De repente más rojo, de repente más negro. Pero que tiene los dos colores, los tiene, ¿ya? Les agradecemos pero enormemente a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Desde siempre, los medios alternativos e independientes, sacando la cara, justamente mostrando la verdad como es. Así de simple, pues, vecinos y vecinas. Así que apoyarlos, a participar de ellos y a ponerle siempre la buena onda, pues, y los me gusta que necesitan y todo lo, agregarlos como amigos en las redes sociales. Muchos de los medios, obviamente, que participamos en los medios alternativos de comunicación, necesitamos ese apañe también a través de las redes sociales, que es una red, justamente el internet es una, pasa a ser una red indispensable para poder dar a conocer lo que está pasando, ¿ya? Lo que no te va a mostrar la televisión abierta, lo que no te va a mostrar los medios convencionales de comunicación, sino que somos los medios de contrainformación, justamente. Si no más, un aplauso, obviamente, a todos los medios alternativos de comunicación, pues, cabros. Esto es La Itinerante. Nos vamos a poner cumbieros para que saquen a bailar, cabros. Vecina, vecino, pónganse nomás a bailar, obviamente, con conciencia. Y a escuchar la letra de los temas, obviamente. Esto es La Itinerante, del disco Somos, del 2017. Vamos a ir a escuchar Sin Privilegios. Y luego vamos a escuchar a La Terrible. Los compañeros de La Terrible siempre apañando ahí a lo que les decimos. Los compas de La Terrible ahí poniéndole el hombro siempre. La Terrible, del disco Con Sabor a Barrio, Un Solo Pueblo, sonando acá. Thank you. siquiera de tus pies mirar. Caminas molesto a la escuela, donde tu cerebro manipulará. Te obligan a entonar un himno que dice a la patria, todos deben amar. No forman como militares, si suena la campana, todos deben marchar. Somos el futuro de tu nación, sin privilegio y sin razón. Somos el futuro en nuestro país, sin pienso distinto, no sirvo pa' ti. Somos el futuro de tu nación, sin privilegio y sin razón. No mire para atrás, el profe alienado ya no quiere educar. Pero si logra ser diferente a lo que dice la norma escolar, demuestra tus capacidades, hiperactivo, diferente nomás. No sirvo para ti. Somos el futuro de tu nación, sin privilegio y sin razón. Somos el futuro de nuestro país, sin pienso, diciendo no sirvo para ti. Somos el futuro de tu nación, sin privilegio y sin razón. Creo que ellos tienen que ponerse la mano en el pecho y pensar que el peligro no somos nosotros. El peligro son ellos, con sus montajes, con sus mentiras, con su judicialización, con su ambición por querer adueñarse, por querer tener poder sobre un pueblo que en realidad somos un pueblo que no lo hemos dejado dominar ni subordinar y que no lo vamos a dejar tampoco, pero que no somos gente violentista. Aquí tenemos que considerar que el violento es el Estado chileno, tiene nombre y apellido, es el Estado chileno el violentista y su gente que tiene al interior y sus colonos que trajo para acá, esos son los violentistas, no nosotros. Más tendrán que sufrir. casos de esclavitud y abuso. En mi pueblo somos más que gente de escasos recursos. Somos parte de la clase obrera. Somos parte de quienes quieran cortarse la cadena venidera. De tanto preocuparte por tu propaganda, te olvidaste que somos más que votos que tú comprabas. Hoy mi gente ya se encuentra indignada. Seguimos escuchando Contra Babilón. Bueno, bueno. Lonco Víctor Keopul. Curipán, vocero de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Como ustedes saben, nosotros no quisimos hacer entrega inmediatamente de la información respecto a la situación de la conversación que se sostuvo hoy día con el gobernador. Creo que es importante decir que lo que hicimos en este momento, el salir a las calles, es más importante para el apoyo de los prisioneros políticos. Es importante para las familias que están sufriendo esta situación. Es importante para las comunidades mapuches que están sufriendo esta situación. No es sencillo llevar adelante un proceso de huelga de hambre. Tampoco es sencillo dirigirla políticamente. Es fácil confundirse cuando el gobierno hace ofrecimientos. Es fácil perder el norte cuando no se tiene claro lo que se está pidiendo. Y en este caso, tanto quienes están haciendo el sacrificio de la huelga de hambre, como quienes están colaborando con ella o dirigiéndola políticamente, tenemos claro cuál es el propósito y cuál es el final de esta huelga de hambre. Tal como lo señalábamos en aquella parada que hicimos frente a la gobernación, vale y es necesario profundizar un poco más cuáles son los detalles de este proceso. Algunos se preguntan que solamente se está pidiendo en esta huelga de hambre seguramente la libertad por la libertad sin argumento alguno. El propósito final de cada movilización siempre hacer conseguir la libertad de los peñis. Pero hay un camino que recorrer y una forma de hacerla. Pasaron muchos años desde que no se reclamaba de que el Estado pudiera aplicar de manera efectiva este instrumento internacional. También es verdad que pasaron muchos años en que el Estado no lo ratificó. Y una vez que lo ratificó, tampoco lo ha querido aplicar. La única manera que ha querido hacer es hacer consulta, pero siempre para perjudicar al mapuche. Esa siempre ha sido la forma de actuar del Estado. No es de esperar que el enemigo tenga benevolencia con quienes estamos luchando de frente al Estado en los procesos de recuperación de tierra y reclamando los derechos políticos mapuche. Por lo tanto, la huelga de hambre que se lleva adelante tiene que ver con la aplicación efectiva del convenio 169 y particularmente el artículo 10.2, que es el que está en juego hoy día respecto a si el Estado o el gobierno es capaz de abordar una mesa de trabajo de carácter política para poder resolver el asunto de la huelga. ¿Qué se puede entender en respecto a la situación de la aplicación de este artículo de ese convenio? Nosotros lo hemos planteado en distintas instancias al gobierno y hemos puesto ejemplo de cómo ha sido discriminatorio el trato para los mapuches y cómo es el trato para quienes sirven al Estado. Y me refiero a cuál es el trato cuando el agente del Estado, el carabinero que asesina a un mapuche, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es la situación del asesino de Camilo Catrillanca? Está con su familia. Le sirvió la pandemia para pedir cambio de medida cautelar. Y si estuvo en detención preventiva, ¿dónde estuvo? En la comisaría, dentro de sus amigos, con sus colegas. Y uno se pregunta por qué los mapuches no podemos tener medidas semejantes si los que están aquí adentro están prisioneros por causa política, porque han sido parte de procesos políticos en sus comunidades, porque se han atrevido a caminar y a exponer en algunos casos su propia integridad física o su propia condición de vida. Si el Estado no tuviera una persecución política y sistemática, probablemente no habrían tantos prisioneros políticos. Pero el Estado a diario nos trata de confundir. Nos trata de señalar de que el módulo de comunero es un privilegio para los mapuches. Quienes conocemos ese módulo sabemos que no es un privilegio. Es un hacinamiento de mapuches dentro de esa cárcel. Nadie está diciendo con esto que la lucha mapuche va a parar, o que no vayamos a caer a la cárcel, o que no vayamos a ser condenados por el enemigo. Pero si tenemos la posibilidad de conseguir algo de derecho, algo de oportunidad, es lo que se está haciendo hoy día, conseguir un derecho que se debe aplicar. Quienes están haciendo la huelga, ese es el sacrificio, no solo para ellos. Esto tiene que resolverse a un nivel político. No es un asunto estrictamente jurídico, porque si fuera únicamente jurídico, los tribunales han tenido 12 años desde que se ratificó el convenio para que los jueces tuvieran en consideración y aplicar el artículo 10.2. 12 años de discriminación, 12 años de criterio racista de parte de los jueces. Y si no se ha aplicado, ha sido porque los jueces o los tribunales chilenos en esta zona tienen un criterio racista para aplicar la justicia. Por lo tanto, no es que estemos actuando fuera del marco legal. Lo que se está pidiendo Pupeño y Pulamien tiene plena posibilidad de ser aplicado jurídicamente, pero requiere de voluntad política. Y quien tiene la responsabilidad de maniobrar políticamente es el gobierno, porque es este gobierno el que tiene hoy día la responsabilidad administrativa de este Estado. Si hubiéramos estado perdidos, hubiéramos andado hablando con el director nacional de Gendarmería, porque el gobierno, a través de esta medida, lo que busca es tratar de resolver el asunto de la huelga nuevamente por la fuerza. La aplicación de establecer, en este caso, la alimentación forzada de los peyes que están en huelga, porque independiente de que haya huelga, de que haya pandemia, siguen habiendo allanamientos, sigue habiendo detenciones. Por lo tanto, una cosa es la pandemia y otra cosa distinta es que el racismo y la discriminación siguen su curso. Tenemos la opción de observar en nuestras casas o salir a la calle. Hace prácticamente más de 2 meses que estamos acompañando esta huelga y se le agradece la preocupación que han tenido de venir a acompañarnos, no a nosotros, a quienes están haciendo la huelga. Se le agradece también a quienes se han sumado a esta huelga de hambre, a otros prisioneros políticos de otras cárceles, Leu, Temuco, también se sumaron. Porque este es un sacrificio de todos y no de unos pocos. Por eso reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes por llegar hasta acá, por hacer ese esfuerzo. Pupeñi Pulamien. ¡Saltu! ¡Ya, ya, ya! Ya, queridos compas, estábamos escuchando el tremendo audio, las tremendas palabras ya del lonco Víctor Queipul y el huerquén Rodrigo Curipán con respecto a los presos políticos que se encuentran actualmente en huelga de hambre. Y hace un ratito atrás, de hecho, comenzaron ya los comuneros mapuche en huelga de hambre, rechazan la invitación del gobierno e inician una huelga seca, ¿ya? Se trata de los 8 prisioneros de la cárcel Langol que se mantienen en ayuno hace más de hace ya 94 días y tomaron la medida a un día de la invitación de Hernán Larraín a participar de los diálogos interculturales, que se realizan semanalmente con otros actores. El gobierno está confundiendo la situación, no vamos a asistir a esa reunión, aseguró el vocero de los huelguistas. Poco y nada se ha sabido del avance que han tenido las conversaciones entre el gobierno y los 27 comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre desde hace 94 días en diferentes cárceles de las regiones de la Araucanía y el Biobío. Así, la situación en que se encuentran los prisioneros sigue siendo crítica e incluso podría agravarse. Y es que este miércoles, ya a las 16 horas, los 8 prisioneros políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en el centro penitenciario de Angol decidieron tomar una medida aún más drástica y extrema e iniciaron una huelga seca entre los nulos avances que han tenido las tentativas con el gobierno. Esto pese al llamado que hizo el Ministerio de Justicia, que a través del subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, extendió una invitación a los voceros de los huelguistas en Angol y Lebu a participar de los llamados diálogos interculturales, que se realizan los días viernes y que desde hace algunas semanas reúne a dirigentes, académicos y otros profesionales de origen mapuche. El huerquén de los prisioneros mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, aseguró que no participarán de la reunión a la que fueron convocados este viernes debido a que, para ellos, esto no tiene nada que ver con las demandas que están planeando los huelguistas. Es más, los denominados diálogos interculturales del Ministerio de Justicia se llevan a cabo hace más de un mes y esta sería la quinta reunión que se realizará en este marco. Para Curipán y los comuneros mapuche que representa, la realización de estos diálogos no corresponde a la situación crítica que viven más de 20 presos en diferentes cárceles de la Araucanía y el Biobío, y poco tienen que ver con la mirada crítica y apertura respecto a la aplicación del convenio 169 de la OIT. No, no vamos a asistir a esta reunión. Consideramos que se está confundiendo la situación. El gobierno nos quiere involucrar en una mesa de trabajo que ya tiene previamente diseñada. Es lo que suele hacer el gobierno, de hecho. Sostuvo el huerquén de los presos políticos de la cárcel de Angol. Una mesa que trabaja con diferentes actores que, si bien es cierto, son muy respetables, pero en el que no se van a abordar la aplicación del convenio 169 de manera efectiva, sino que la institucionalidad del Estado se está tratando de maquillar con el convenio 169, pero no hay un cambio profundo, que es lo que nosotros estamos buscando en esta materia, agregó Curipán, cerrando así la puerta a la invitación que extendió el subsecretario de Justicia para este día viernes. En esta misma postura, de hecho, es la que mantienen el resto de los comuneros mapuche en huelga de hambre, la misma que mantiene también al precursor de la medida, que es el Machi Celestino Córdoba, que al igual que el resto de los prisioneros ya lleva 94 días en ayuno y su estado de salud cada día es más crítico. En conversación con nuestro, este medio, una de las voceras, Cristina Romo, explicó que la situación se ha tomado un poco extrema, delicada, y que la autoridad ancestral ha sufrido complicaciones en los últimos días. Respecto a los acercamientos del gobierno para desactivar el conflicto, Romo sostuvo que no ha habido ningún tipo de acercamiento. Tanto así que ninguna de las voceras del Mache Celestino Córdoba fue invitada a participar de estos diálogos interculturales a realizarse este viernes, y a los que sí fueron invitados los voceros de los presos políticos Dangol y Lebu. Pese a que asegura que asistirán si fuesen invitadas, sostuvo que hoy en día estos encuentros no son la prioridad, ya que se remite a temas ya abordados. Para la vocera del Machi, hoy es la urgencia de solucionar un tema en concreto, las huelgas de hambre. Nosotros no negamos la posibilidad de poder participar de este diálogo, pero creemos que hoy en día la urgencia no está en avanzar en estos diálogos interculturales. Hoy día la urgencia está en volver, en resolver las huelgas de hambre que están en curso. Sostuvo la vocera de la autoridad ancestral mapuche, que ya cumple 95 días en huelga de hambre, porque insistimos, aquí están en riesgo personas, están en riesgo las vidas humanas. Por lo tanto, hoy es la urgencia de poder avanzar en esta situación y darle una solución política a estas huelgas de hambre en concreto. Los diálogos interculturales hoy no son urgentes y pueden esperar, añadió Romo, vocera del Machi Celestino Córdoba. Eso es lo que sucedió justamente el día miércoles, ¿ya? Así que para que estemos atentos a eso justamente, queridos compañeros, esto es Subverso con Nehuen Peñi, que yo diría que es uno de los himnos de lo que es las manifestaciones, lo que significa el hecho de poder enfrentar ancestralmente lo que es el racismo del Estado chileno. Es Subverso con Nehuen Peñi. ¿Ya? Luego vamos a escuchar a Dam, los tremendos de Dam Compass, que son unos tremendos músicos que tienen una cantidad de canciones pero gigantesca, así que búsquenlos por ahí en las redes. Está el compañero Marcelo también, que siempre nos está hablando y siempre nos está aconsejando y nos está entregando su apañe también a lo que es el programa Compass. Así que Dam con Remembranza Mapuche, dedicado al pueblo, Nación Mapuche. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Venenosa, agua venenosa, agua venenosa. Dos guerreros rozando el suelo, dos ojos negros atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo, el tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento, y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fondo, con un patrón abusivo y un salario indigno, y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero, el gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del estraro invade mi corazón. Mapuche es mi nación, mi pensamiento es mi acción, mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados, tranquilos. Vivimos en este espacio hace años, cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias, los dos llegamos juntos. Han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas, mis venas se llenan de pena. Recuerda las cadenas de los peñi que enfrentan largas condenas, por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto, heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos, pero tarde o temprano

empezamos a contar fue entrando en los 90, lo de María Soledad. Femicidio aberrante de las fiestas del poder, Catamarca en silencio con sus marchas se hizo ver. Desde los cerros al mar, desde el silencio al tempaderal, desde los cerros al mar, desde el silencio al tempaderal. Somos la brisa que se convertirá en el huracán Katy pa' quebrar la impunidad. Quebrar la impunidad. Mes de mayo 2015, lo de Catherine Moscoso, femicidio parecido aquí mismo en Montehermoso. Con la arena de testigo, con un mar de mil mentiras, nos seguimos preguntando dónde está el femicida. Desde los cerros al mar, desde el silencio al tembladeral, desde los cerros al mar, desde el silencio al tembladeral. Somos la brisa que se convertirá en el huracán Katy pa' quebrar la impunidad. Quebrar la impunidad. Con la arena de testigo, con un mar de mil mentiras, hoy seguimos preguntando ¿dónde está el femicida? ¿Y quién es el femicida? ¿Dónde están los femicidas? ¿Quién es el femicida? Femicida? ¿Dónde está ¿quiénes el femicida? Son los femicidas? ¿Quién es el femicida? ¿Dónde está el femicida? ¿Dónde están los femicidas? ¿Dónde están los femicidas? Justicia por Catherine Moscoso. Soledad Morales, presente, siempre presente. Justicia por Katy, justicia por todas. Y no para tajao she, ante me acantúrica y un guare cancayena y me acocaya. No aceptamos ningún tipo de maltrato y apoyamos a nuestro hermano mapuche Celestino, que tenga la fuerza espiritual, que estamos contigo cada pueblo, ya que nosotros siempre vamos a apoyar a los que aman a la tierra. Ajao y no para tajao. La comunidad indígena de Aguitas de Tambillos hoy está con nuestro hermano Celestino Córdoba, pero exigimos su liberación. Ya basta de vulnerar nuestros derechos. Hoy nos unimos como pueblos, como hermanos que somos, a apoyar a nuestro hermano Celestino Córdoba. Invito a todas las comunidades que tengamos esta reflexión. No pueden vulnerar nunca más nuestros derechos. Chaypaxi, a todos los hermanos mapuche, a todo Gualmapu, y como parte de las comunidades indígenas dieguitas de acá de Huasco Alto, en medio del desierto, enviamos todo nuestro apoyo y toda la fuerza necesaria para el machi Celestino Córdoba, para que pueda ser liberado y volver a su casa. Ajao y Navatajao. El Consejo Nacional Dieguita no acepta ningún tipo de maltrato a nuestros hermanos mapuches. Al hermano Celestino Córdoba exigimos al Estado de Chile que él pueda volver a su ragüe y que respete el convenio 169 de la OIT y deje de estar vulnerando los derechos de nuestros pueblos. Como dieguitos cacanos estamos apoyando a nuestro pueblo mapuche. Con todo el corazón y con todo el alma somos hijos de nuestra Ipayay, nuestra tierra, lo más importante en esta vida, y apoyamos el 100% al pueblo mapuche y que se haga alguna vez respetar el convenio 169 en este estado. Ajao y Napatajao, desde este territorio de Coquimbo, tierra de Aguita, tierra de hermanos, abrazamos un solo corazón para decir basta de vulnerabilidad, Exigimos la liberación del machi Celestino Córdoba. Exigimos sean respetados nuestros pueblos. Somos un territorio de gran diversidad, con pueblos magníficos. Y hoy el pueblo mapuche está sufriendo. Ajao y napatajao, nay y nayos. Desde La Serena, Valle de Elqui, territorio de Aguita, apoyamos y exigimos la liberación de nuestro hermano Celestino Córdoba, guía espiritual de nuestro hermano mapuche. Las comunidades del Consejo Nacional de Aguita repudiamos, rechazamos todo abuso, maltrato y exigimos la liberación de nuestro hermano Celestino Córdoba. Y este video es parte de una cadena que estamos realizando de manera internacional en un llamado a hacer contra el racismo a la nación mapuche y contra la militarización del Gualmapu. No al racismo contra el pueblo nación mapuche al sur de Chile. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y a la militarización del pueblo y la nación mapuche. No al racismo ni a la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo ni a la militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y a la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo y no a la militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo ni a la militarización en el Gualmapu. Esto es terrorismo de Estado. ¡Basta ya! No al racismo y la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo y a la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo mapuche. No al racismo, no a la militarización en el pueblo y nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y la militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y a la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y no a la militarización del Gualmapu. No al racismo y a la militarización en el pueblo nación mapuche. No al racismo y la militarización contra el pueblo mapuche. Todo pa' dentro, pa' dentro. Todo pa' dentro. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando, primero que todo estuvimos escuchando un audio con respecto a las comunidades diaguitas en apoyo justamente al machi Celestino Córdoba. Y luego escuchamos un audio que comenzó el Anita Diyu con diferentes artistas nacionales e internacionales que están participando justamente de esta campaña en apoyo al pueblo nación mapuche y todo lo que sucedió el día sábado 1 de agosto. Graves incidentes se registraron la noche del día sábado en torno a la municipalidad de Curacautín, ya este edificio que había sido tomado por comuneros mapuche ante la crítica situación de los huelguistas en huelga de hambre que exigen al Estado respetar el convenio 169 de la OIT. Fue atacado por una turba vestida de civil que profería insultos racistas, apedrearon el recinto y quemaron sus autos, todo en pleno toque de queda y ante la mirada de Carabineros de Chile, que no intervino. Los hechos se produjeron luego del respaldo del ministro Víctor Pérez a grupos antimapuche tras visita en la zona. Indios culiaos. Querían terrorismo, acá tienen terrorismo. Eran parte de los insultos que con una turba racista transmitida por Canal Curacautín, donde se observa cómo la municipalidad está siendo atacada por civiles en horario de toque de queda en total impunidad. El viaje de Pérez a la Araucanía y espaldarazo a grupos racistas. Ya Víctor Pérez, exalcalde, designado la criminal dictadura. Ministro del Interior, de hecho, ligado a la secta nazi de Colonia Dignidad, cuyo líder fue condenado, entre otros delitos, por abuso sexual infantil, realizó durante esta semana un viaje relámpago a la Araucanía, en la cual obviamente incendió todo lo que era este insulto racista, estas manifestaciones racistas en contra de lo que es nuestro pueblo nación mapuche, ¿ya? Así que desde acá, obviamente, como programa, como Radio Nehuen, como Rayos Cómplices y como todo medio independiente, justamente repudiamos totalmente lo que es el ataque racista en Curacautín, en Victoria y en Lebu, ¿ya? Y en las diferentes partes. Esperamos, obviamente, que en Tirúa justamente ya se tomaron justamente un nuevo departamento de la municipalidad de hecho de Tirúa. Esperamos obviamente que no ocurra esto y solidarizamos justamente con el pueblo nación mapuche y toda su lucha ancestral, no solamente ahora, sino que desde siempre, compas. Vamos a repudiar cualquier tipo de acto xenófobo, cualquier tipo de acto misoginio, cualquier tipo de acto racista, fascista. Ya somos antifascistas de corazón y siempre lo seremos, ¿ya? Así que desde acá nuestro más sincero apoyo, nuestro más... es como de adentro, nuestro, de las tripas, cabrón, lo que es este apoyo y solidaridad justamente con el pueblo nación mapuche y todo lo que significa su lucha ancestral eterna, pueblo combativo, pueblo indómito, cabros. Ya, así que desde acá nuestra más admiración justamente y apoyo al pueblo nación mapuche. Y obviamente tenemos que tocar temas en contra del racismo. Primero que todo vamos a tocar el chojín. Siempre cuando hablamos de racismo se me viene inmediatamente todo lo que organizó el Chojín en diferentes países, no solamente de Latinoamérica, sino que de Europa también, en la cual se reunió con diferentes hip-hoperos, con diferentes raperos, y creó un tema llamado No al Racismo, ¿ya? En esta oportunidad, de hecho, vamos a ir a escucharlo con Prito Eneis, ¿ya? Que, en la cual se encontraban en Perú, ¿ya? Y vamos a ir a escuchar, obviamente, rap en contra del racismo en esta oportunidad en Perú con el Chojín y Prito Eneis. Y luego vamos a escuchar a El Trono de Judas. Ahí nos ponemos un poquitito más caezones. El Trono de Judas con el tema Fascistas. Sonando la buena música acá en La Contra. Identidad, lo que nos hace libres. Somos la misma sangre. No es el color de piel quien nos distingue. Identidad, lo que nos hace libres. Somos la misma sangre. No es el color de piel quien nos distingue. Con distintos destinos, pero somos pasajeros, intentando encontrar lo más puro entre muros de peros. Piensa antes de minimizar al obrero. Con el dinero que gana mañana seré ingeniero. Pues el que menos tiene siempre suele entregar todo. Yo no agacho la cabeza si es que alguien me llama cholo. Orgulloso de mi gente, de mi tierra y sus tesoros. Pues los frutos de tu mesa no se cosecharon solo. El mundo no puede cambiar si no cambiamos uno mismo. Recuerda que viajar es la cura contra el racismo. Lo que necesita este mundo se llama amor. El rap no tiene bandera, el logro no tiene color. Esto es para ti que anda en discriminación. Educadamente con rap voy a darte la lección. Tu camisa francesa, Louis Vuitton de colección. El carro que tanto presume fue ensamblado en el Japón. Pero ¿quién fue el que dijo que la vida tiene un color? ¿Y quién fue el que dijo que el corazón se pide por la piel? ¿Saben qué es? Se pierde tanto y tanto, tanto, tanto, que nos olvidamos vivir como hermanos. Cada hermano, cada rostro, cada forma de pensar, cada lágrima un sueño por el que luchar. Cada vez que tú ves igualdad hacia mí, haces que el amor valga más que el color. Vengo del lado sur, del Pacífico, del sur, donde el sol nos marca con tonos en la piel. Digo que en la pluralidad no hay color, más importa el espíritu y más el amor. No más lamentos, lo que reclamamos es justicia y respeto para todos los pueblos. Aquí importa el sentimiento, no el color de la piel. Somos diferentes e iguales a la vez, afroperuanas, andinas y del Amazonas. Alcemos las voces, cambiemos la historia. No más agresiones en el corazón, luchemos contra la discriminación. Lo que nos hace libres, somos la misma sangre. No es el color de piel quien nos distingue. Identidad, lo que nos hace libres, somos la misma sangre. No es el color de piel quien nos distingue. Con el color de mi sangre, con el color de mi piel, con el color de la tinta que derramo en el papel. Con el color de mi sangre, con el color de mi piel, con el color de la tinta que derramo en el papel. ¿Cómo digo? importante dirías tú que es algo que desaparece solo con apagar la luz. Mi corazón hoy salta haciendo parkour porque al rap contra el racismo hoy se suma el Perú. Ah, los malos quieren separarnos en países, entradas inventadas, mamadas que nos dividen. Los buenos decimos pueblo no se despiste, solo existen dos razas, los que callan y los que se resisten. ¿De qué nos quejamos si la tele fomenta el prototipo ideal de la persona perfecta? Bien parecido y un apellido que no se entienda, con buena profesión eso no la hace más honesta. De aquel que con sudor se gana el pan, que vino desde lejos para progresar, surgir y luchar para todo tipo de barrera mental. Hoy le pondremos fin con rap. Hacen a Jamaica bajo un chukipilla calipichi, Hannibal y Cayoca que yanca y único y cujanigua. Que más y paro y anaptaña munkitina yana, giliri jacaña que el gata sumata giro que paro. Sumato cosjeta patahuila, capta piña que huesiña naira, jata axa la urana. Hateli kuña hanchi, kencho atayada sasha ninkashi. Bibu stak pacha inkana kana marka papusi. Suyo aka pacha urta uña tataña kama wikip kaki yurani nanaka. Buscando tolerancia en cualquier lado. Si sabes llorar yo te considero hermano. Y si llora la guitarra con el cajón me siento peruano. El enemigo de un humano es un humano. Un país multiracial con exceso historial cultural. Y tú poniendo barreras por forma de pensar. Clase social, color de piel o como vista. Las víctimas buscan la muerte porque no es racista. Un solo color, una sola religión. Los mismos por dentro sea cual sea nuestra condición. Con la bendición del que mandaba este don para romper esa maldición de marginación. Tonto aquel que juzga por el color de piel. Si soy oscuro por fuera y blanco es mi papel. No definas ilegal por alguna diferencia. Que todos somos iguales según nuestra existencia. Mi color no coincide y mi valor no mide. No importa cómo te apellides sino que decides. No olvides que quien impide que el amor anide es quien reside la ignorancia de lo que divide. Identidad, idénticos una oportunidad. La apariencia no es diferencia, es autenticidad. Dios me hizo a semejanza y voluntad. Por eso vivo orgulloso con su sello de calidad. Lo que nos hace libres, somos la misma sangre. No es el color de piel quien nos divide. Identidad, lo que nos hace libres, somos la misma sangre. No es el color de piel quien nos divide. Con el color de mi sangre, con el color de mi piel, con el color de la tinta que derramo en el papel. Con el color de mi sangre, con el color de mi piel, con el color de la tinta que derramo en el papel. Seguimos en Contrabando. ¡Fascistas! ¡Fascistas! Si el que sabe a muerte porque sabes lo que quiere, mande pacifistas que es lo que hacen los cobardes. Con careta nueva y los mismos ideales, mienten a la gente así la van a hacer. ¿Quién son los fascistas? ¡Mira quién es fascistas! ¡Mente criminal! ¡Fascistas! ¡Sucia ratas! Inmovilízate que no pienses, no eres nadie. La venda en los ojos, nunca luches, no eres libre. Haz lo que te digan que está muy cerca la cárcel. Así te queremos, no seas loco, no te tires. ¡Fascistas! ¡Pa' tu muerte! ¡Fascistas! ¡Gesto por tu ¡Fascistas! ¡Salandija! ¡Hay charcos rojos! ¡Sos tengas miedo. Su cuerpo loco, loco, empieza a temblar. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a presentar a dos tremendas bandotas. Dos tremendas bandotas. Primero que todo, mis compas de los compañeros de Cauceo, que ya sacaron hace un par de días atrás, sacaron su nuevo tema, ya un nuevo tema que ya prontamente ya se va a estrenar en todas las redes sociales, en todos los vías streaming, justamente, bueno, para que puedan descargar obviamente el último disco de Cauceo. Vamos a ir a escuchar a Wol Mapu, dedicado obviamente al pueblo, nación mapuche y toda su lucha ancestral. Y luego vamos a escuchar lo nuevo también de Los Miserables, que salió hace una o dos semanas atrás, que es el tema Volveremos. Los Miserables, en este tema, de hecho, para poder realizar el video de este tema también, solicitaron diferentes videos que cada una de las personas le pudieran enviar, las que desean, obviamente, le pudieran enviar también, y que le mostraran todo lo que es su lucha cotidiana, su lucha diaria, y obviamente con respecto a lo que es el estallido social. Así que sacaron su tema Volveremos, y con un video bastante especial para que también los invitamos a verlo por ahí en YouTube, debe estar. Si no me equivoco, en YouTube. Sí, está en YouTube. Y obviamente Cauceo, con el tema Wol Mapu, también tiene su tremendo video dedicado al pueblo nación. Así que para que también lo puedan buscar por ahí, queridos compas. Entonces, primero que todo, Cauceo con Wol Mapu, y luego Los Miserables con Volveremos, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Territorio sagrado. Territorio milenario. Territorio ancestral. Territorio usurpado. A la orilla del lago están las motos de agua, lanchas y embarcaciones de gente adinerada. Los hijos de la tierra ya fueron desplazados, despojados de todo, pueblo discriminado. Reinan los saqueadores, llenando sus imperios, desgarrando los bosques, lagos, ríos y predios. Cubren con su basura toda naturaleza, compran fuerzas armadas, políticos y empresas. Manejan los medios de comunicación, vendiendo su montaje por la televisión. Solo por ser mapuche y proteger tus lazos, te llaman terrorista y vuelan los balazos. La policía chilena son sus guardias privados, la gente del gobierno son meros empleados. Comandos militares, derroche de dinero, se gasta la moneda solo para protegerlos. La gente no está dormida, la tierra no aguanta más. La lucha está comenzando, los malditos caerán. Rugirán los volcanes, la tierra se va a mover. Vientos vuelan con las aves, Wol Mapu va a renacer. Nos dieron donde duele nuestro sol. Oye, qué tremendos temas nos sacamos ahí en el los nuevos sonidos de la rebelión, ¿sí o no? Con Cauceo y Los Miserables. Alerta feminista contra la ofensiva fascista y racista. La coordinadora feminista 8M ya mandó un comunicado justamente con lo sucedido el día sábado en Curacautín. Sin injusticias de siglos, en los últimos días el Golmapu ha sido escenario del despliegue impune de grupos fascistas y racistas. Como feministas repudiamos con fuerza todos los ataques de las turbas armadas orquestadas por la extrema derecha y grupos de latifundistas como el APRA, ya la Asociación de Paz y Reconciliación de la Araucanía, protegidos por la policía y habilitados por la declaración del recién nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez. Exalcalde designado por Pinochet, que visitó la región unos días antes y declaró que en Chile no hay presos políticos. ¡Mira, bravo! Con gritos racistas y duras amenazas intentaron desalojar violentamente las municipalidades de Curacautín, Victoria, Traiguén y Ercilla, que llevaban varios días tomados pacíficamente por comuneros y comuneras mapuche, que exigen la libertad del mache Celestino Córdoba y los 27 presos políticos mapuche en huelga de hambre en diferentes cárceles de la región y que exigen la aplicación y el respeto del convenio 169 de la OIT. En Chile el racismo mata, tortura y encarcela. Lo ha hecho por siglos de colonialismo del Estado y por más de 30 años de gobiernos que han sostenido la militarización del Golmapu junto con la política de criminalización, encarcelamiento y asesinatos impunes, como por ejemplo la de Alex Lemún, Matías Catrileo, José Buenante, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Lorenzo Colliguín, Agustina Huenupe, Mauricio Huenupe, Jorge Suárez, Marihuán, Edmundo Lemunao, Julio Huentecura, Macarena Valdés, Rodrigo Melinao, Camilo Catrillanca y Alejandro Treuquil. Hoy es urgente nombrar lo que está detrás de los ataques racistas que denunciamos y a eso nosotras le llamamos fascismo. El fascismo se ha atrevido a levantar la cabeza porque los dueños de Chile, los usurpadores de la tierra, tienen miedo de las enormes fuerzas con que estallaremos en octubre. Ellos saben que la revuelta no ha terminado y que volveremos. Ellos saben que son pocos y que nosotros somos muchísimos, ¿ya? Para combatir el fascismo tenemos que declararnos abiertamente antifascistas y abiertamente antirracistas. Es necesario responder ante cada una de las agresiones del fascismo racista. Así continuaremos unidos entre pueblos. En nuestras estrategias y horizontes plurinacionales es la unidad que deseamos y es la unidad necesaria para avanzar y seguir siendo millones y millones, ¿ya? Luego continúa justamente, bueno, nos plegamos al llamado de las familias de los presos políticos mapuche a mantenernos en alerta y en agitación permanente a sus ataques y amenazas cobardes. Responderemos con mayor fuerza colectiva con la que nos organizamos desde la diversidad de nuestras organizaciones y luchas. Desde todos nuestros pueblos y territorios no pasarán. El día jueves 6 de agosto convocamos a una jornada de protesta plurinacional por la libertad de los presos políticos mapuche y contra la avanzada racista y fascista en el Golmapu, propiciada por este gobierno criminal. No más racismo, no más fascismo, no más militarización del Golmapu, no más prisión política, no más terrorismo de Estado, no más porque somos más. Es el momento de volver a demostrarlo. Los pueblos contra el racismo. Este es el comunicado, justamente un fragmento de ello, de la coordinadora feminista 8M Compas. Así que vamos a ir con un temita y volvemos obviamente con Santiago Maldonado. Esto es Frontline Guerrilla Sonora, del disco Tirando para no aflojar, Fuerza Femenina. Levantamiento, mujeres olvidadas, ya llegó su momento. Camina hacia adelante, ya no mires hacia atrás.

alma de blanco. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos digan a dónde está. A los fantasmas del ayer, que nos digan dónde está Santiago, porque ya no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos digan a dónde está. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, tenemos lo que son las actividades rápidamente, todo lo que se va a estar realizando. Primero que todo, agradecer a La Posta Under, que es un fanzine, una revista independiente que tiene 8 ediciones hasta el momento. Tiene como objetivo difundir bandas independientes, escritores, poetistas, dibujantes, etcétera. Se reparte de manera gratuita en formato físico y a través de su página de Facebook, que pueden escuchar La Posta Under, de hecho. Pueden buscarla y pueden descargar y leer todos los números en PDF. Muchas gracias por el espacio y quedan todos invitados a participar. Eso lo enviaron justamente los compañeros. Sale en Buenos Aires, de hecho, esta revista independiente, y se empezó a imprimir en México y prontamente en Chile, ¿ya? También Los y Ustedes, que sacó su nuevo tema Blues en japonés, que en algún momento lo vamos a tener acá también. Agradecemos ahí a los compañeros que nos enviaron eso. Junto con eso también agradecemos al compañero Chalo KS Palo, ya que se va a estar presentando el día sábado 8 de agosto desde las 21 horas en el Instagram Live de La Micro Centro Cultural, ya para que lo puedan buscar por ahí, por el Instagram, La Micro Cultural, ya para que lo busquen. Búsquenos también en Instagram, ya como Contra Babilón, arroba Contra Babilón, ya porque estamos también en Instagram, sí, estamos grandes. Estamos con Paola Drachnich, ya una periodista comprometida con la lucha de los pueblos. Nos levantamos contra todas las amenazas fascistas, los pueblos contra el racismo. Ya esto lo envió la coordinadora 8M, la coordinadora feminista 8M, con respecto justamente a esta periodista independiente que justamente trabaja para Telesur y que siempre está ahí donde las papas queman justamente, y apoyando todo lo que son las luchas sociales. Así que estamos con ella también porque ha recibido amenazas de la parte fascista de este puto país. Seminario anarquista, anarquismos comunalistas, miradas históricas y contemporáneas. Anarquismos en confluencia Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX. Bolivia, hay que rescatarlo. De hecho, me detengo un poquitito. Bolivia tiene una historia de anarquismo, cabros, bastante linda, bastante cultural también, para que lo puedan leer por ahí. Pueden participar de este seminario también, con la participación de Ivana Margarusic de Argentina y Eduardo Godoy de Chile. Viernes 7 de agosto, 6 de la tarde, hora colombiana, vía Google Meet, ¿ya? Organiza Rebeldía, y no alcanzo a leer lo demás, ¿ya? Pero para que puedan buscarlo también, cualquier cosita nos avisan. Ya también la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos se está realizando y está vendiendo, de hecho, a aporte voluntario de alguna forma, justamente para ir en apoyo de los compañeros de la revuelta, los presos de la revuelta, en la compra de insumos para encomiendas. Ya están ofreciendo calendarios del 2020, bastante lindos, cabros, con diferentes imágenes de la protesta también. Ya, así que esto es por aporte voluntario y esto es justamente en apoyo de los compañeros de la Organización de Familiares y Amigos Prisioneros Políticos. Ya para que lo puedan buscar, nosotros tenemos algunos datos también ahí. Tenemos la leche todos los días para los niños de Chile, que es la segunda campaña por el cereal y la leche del 25 de julio. De hecho, comenzó al día 7 de agosto, 150 raciones. Aporte en la cuenta RUT 15.967.169-0 Pablo Millache, millache888@gmail.com, para que puedan escribir también si es que hacen algún tipo de aporte. Ya junto con eso continuamos con los ciclos de cine anticarcelario todos los días viernes a través de el Facebook de Ciclo de Cine Anticarcelario. Ya este día viernes, ¿cuánto? ¿A cuánto estamos el día viernes? El día viernes, viernes 7, ya 7 de agosto, vamos a presentar El Camino de Santiago, que es un documental justamente dedicado al compañero anarquista Santiago Maldonado, su desaparición y muerte. Y también vamos a presentar El Neguén, que es el engaño dedicado al pueblo nación mapuche, con respecto a todos los montajes que se arman para poder